3. La peña será el 9 de julio, el domingo 9 de julio, de 12:30 a 18:00, donde habrán artistas invitados. La entrada es libre y gratuita. Será en la plaza del barrio Jardín del Sauce. Bueno, y los esperamos. Sí, va a haber un gran marco de números artísticos, musicales. Va a haber locro, van a haber choris, empanaditas, así que todos precios populares también. Y bueno, eso sería la gran ayuda, digamos, a que tengamos las fuerzas para, digamos, tener en buenas condiciones, mejor condiciones el salón. Y nada, es como la iniciativa de todos nosotros para comenzar con mucha fuerza los talleres artísticos, digamos, esta peña hecha por todos, por todes. Bien, y se vienen talleres bastante amplios, hay para todos los gustos, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay una diversidad de talleres. Por ejemplo, está patinaje artístico, que lo doy yo. Está ¿qué tal la patinadora? ¡No la tenía! Ahí está. Volviendo a las andanzas. También está Hapkido, que es un arte marcial. Y comienza el taller con... Son 3 meses de defensa personal, que está muy bueno. Expresión corporal. Swing circense, que lo da acá la compañera Leilén. Fútbol Hola. Femenino. Ritmo y percusión. Guitarra. Sicuris. Telar. Macramé. Pintura. Papel maché. Y taller de arte para chicos y chicas. Buenísimo. Mirá vos. ¿Qué tal, ah? Y acá cerquita. ¿En dónde van a ser los talleres? Los talleres van a ser en la unión vecinal del barrio Jardín El Sauce. Queda a 2 cuadras de la parada del micro de Matujoyo. Bueno, si no conocen el barrio Jardín El Sauce, se tienen que ir en el micro, si vienen de otros lados, en el 55 Colonia, que te deja en la entrada del barrio Jardín El Sauce, pasando El Sauce. Bueno, es el último barrio antes de Colonia Segovia, claro. Antes de una estación de servicio. Bueno, y está este saloncito, está enfrente de la plaza del barrio. Así que bueno, todos los talleres se van a dictar ahí más o menos. Bueno, salvo el de fútbol femenino, que ese no lo nombramos, que nos estaba faltando. Que ese va a ser también lunes, miércoles. Lunes, viernes y sábado. De 4 a 18 horas. De 16 a 18 horas. Y bueno, ese también tiene una gran convocatoria, ya que la mayoría de las veces se hacen campeonatos, cuestiones para de fútbol masculino, entonces que sea fútbol femenino es para nosotras algo muy interesante, realmente, que tengamos la oportunidad de acceder a estos talleres también. Y este taller aparte tiene la particularidad de ser gratuito, así que por ese lado está muy bueno, solo los profes piden una mínima colaboración, que es para mantener el espacio y bueno, y para algunos recursos que necesite este taller. Al igual que el de SICUS, los viernes, que también es una mínima colaboración, pero la idea de esos talleres es más de encuentro y bueno, y más libre para todo el mundo. O sea, todos los talleres son para todo el mundo, solo que los otros van a tener como una mínima cuota de 250 pesos mensuales, que es para ayudar al salón, para nosotras poder... Que básicamente trabajamos también, es nuestro trabajo también, el de muchos talleristas y talleristas, por eso cobramos una cuota mínima como para que la comunidad pueda tener acceso y así también nosotros poder trabajar. ¿Y cómo se hace para inscribirse? Eso. Bueno, las inscripciones son en la unión vecinal, que es ahí mismo en el barrio Jardín del Sauce, los días lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas. Así es. Ahí está. Y también hay un WhatsApp. ¿Puede ser? ¿Se pueden inscribir por WhatsApp? Sí, o para... sí, hay un sí. WhatsApp. El número de teléfono es 156-720870 o el otro número de teléfono 156-143561. Hay una página de Facebook también que se llama Talleres Artísticos Barrio Jardín del Sauce, donde vamos subiendo información. Así que si nos quieren pasar a visitar y saber un poquito más, ese es el Facebook, Talleres Artísticos Barrio Jardín del Sauce. Bueno, profesora de patín, ya que la tenemos acá, le vamos a preguntar, ¿Qué son? No, pero a ver, hay una discusión de la cual me ha tocado lateralmente, me ha rozado, pero nunca he participado, pero ya que tengo una profesora de patinaje, le voy a preguntar para que me deshaga el mito o no. ¿Son mejores los patines de cuatro rueditas o los patines en línea, los roller? Bueno, para mí son mejores los de cuatro rueditas, porque los en línea, más conocidos como los roller, por ahí suelen deformar la pierna, y más cuando la niña o niño está en desarrollo, en crecimiento. Esos huesos están en crecimiento. O sea que los chicos que si son chicos, menores de edad, que están creciendo todavía, tienen que llevar patines de cuatro rueditas. Sí, dentro de lo posible, igual muchas madres y padres me han preguntado y yo le he dicho que vayan con lo que tengan para comenzar. Después, si se puede hacer algún tipo de actividad como para poder recaudar fondos y que todos accedan a los patines que básicamente son los de tiritas, que no son muy caros, pero bueno, por ahí no todos estamos al alcance de tenerlos, y más si tenemos muchos hijos e hijas. Uh-huh. Así que en el taller yo les digo que vengan con roller, pero lo ideal es los patines de cuatro ruedas. Los LCC ruedita anaranjada. Exactamente. Que además te sirven para estirarlo y jugar con los muñecos de camioncito. Claro, lo bueno es que también se pueden estirar dependiendo del tamaño del pie, así que te puede servir muchos años. Y te pueden servir para varios chicos. Claro, exactamente. Los puedes compartir el más grande con el más chico. Claro, se los van pasando. Uh-huh. Ahí está. Buenísimo. Bueno, y para el taller de clava, ¿hace falta tener clava? ¿Cómo el de swing, perdón? Y el de swing, bueno, de las personas que tengan clavas, ni lo duden en llevarlas, digamos, porque siempre son necesarias las clavas. Yo tengo un par de clavas que las voy a poner a disposición también, y la idea es también, a través de los materiales reciclables, construir pajaritos, construir las clavas también en su momento, en el mismo taller entra como la idea de que podamos construir nosotros mismos lo que vamos a utilizar, ya que necesitamos materiales reciclables, así que... Bárbaro. Buenísimo. ¿Y cómo surge, que lo hablábamos un poquito antes de estar al aire, cómo surgen todas estas propuestas de talleres artísticos? ¿Cómo fue la construcción de armar estos talleres? ¿Por qué? ¿Cómo se fue planteando? ¿A quiénes se les fue ocurriendo? Bueno, la propuesta surgió de los mismos vecinos y vecinas del barrio Jardín del Sauce y algunos vecinos de Colonia Segovia, que da la casualidad que también somos amigos y amigas entre muchos. Vimos la necesidad de impulsar esta propuesta porque en el barrio no hay otro tipo de actividad cultural, ni artística, ni ninguna disciplina deportiva. Por lo tanto, cada uno también ya trabajaba de profe o tallerista en otros espacios o sabía algo al respecto, entonces decidimos impulsar lo que es este proyecto de talleres artísticos para la comunidad.